Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Oye, brother, ¿por qué te vas tan rápido? Es que me voy en un viaje, brother. ¿Un viaje a dónde? Un viaje a... Electrolandia. Electrolandia, un viaje que te hará alucinar con la mejor música electrónica. Así que agárrate de tu asiento y abróchate el cinturón, que despegamos. Hola, hola amigos y amigas que nos están sintonizando a esta hora de la madrugada. Espero estén listos para empezar el viaje con lo mejor de lo electrónico nacional e internacional. Yo soy su amigo Kevin Freire y para mí es un placer acompañarlos en esta madrugada. Así que acomódense y disfruten de lo mejor de lo electrónico. Y pues bueno, otro fin de semana más y en esta madrugada sí que está haciendo un frío. Pero bueno, por esta razón encenderemos la madrugada con un poco de electrónica para abrigar a nuestros oídos. Y para ponernos calientitos escuchando lo mejor de lo electrónico. Les recuerdo visitar nuestra página en Twitter, @electrolandia, para pedir a su artista favorito. Y además si quieren mandar un saludo, pues también coméntenos en nuestra fanpage. Además, si quieren mandar unos saludos, si quieren mandarnos unas críticas, si quieren sugerirnos algo, pues lo que ustedes quieran comentar, háganlo, porque estamos para servirlos. Recuerden que Electrolandia llega a ustedes solo por la frecuencia de 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Empezamos el programa con un joven DJ estudiante de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Les estoy hablando de Jonathan Yela, quien nos trae una mezcla de Future House o House del Futuro. Así que, escuchémosla. Thank you. DJ Jonathan Yela ha usado una mezcla del house del futuro combinando varios ritmos a base de sintetizadores analógicos. Los sintetizadores analógicos utilizan circuitos mediante programas de computadora para generar sonidos electrónicos. Es por eso que al escucharlos son tan alucinantes para nuestros oídos. Además, el Future House o House del futuro es muy rico en armónicos por el uso de guitarras fuertemente distorsionadas y de vez en cuando algunos pianos. Así que esperamos que Jonathan siga haciendo más mezclas con este estilo tan peculiar, debido a que talento lo tiene de sobra. Y ahora es el turno de la DJ quiteña Kalu con su tema Skyfire, o mejor conocido como Fuego del Cielo, y suena solo aquí en Electrolandia. Karina Lascano, mejor conocida como Kalu, es una DJ y productora ecuatoriana residente en Quito. Ella es nueva en el género de lo electrónico, pero su mezcla de sonidos y la influencia que ha tenido en las redes sociales, poco a poco están haciendo que más personas la conozcan y escuchen su música. Ella se unió a la plataforma de YouTube en noviembre del año anterior y poco a poco está empezando con mucha actitud su carrera y está ganando muchos fans. Si quieren, síganle sus redes sociales como @officialdjkalu. Esperamos que le vaya de lo mejor y esperamos que ustedes la vayan escuchando de a poquito porque es un gran talento ecuatoriano con mucho potencial. Ahora es el turno de Nicola Cruz con su tema Espíritu de Protección. Escuchémoslo y relajémonos un poquito, solo aquí en Electrolandia. Amigos y amigas, les tengo un dato curioso. Y es que en enero de este año, el uruguayo Jorge Drexler, quien es un referente y faro musical de Iberoamérica, publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente: el mejor sonido latinoamericano que oigo en mucho tiempo viene desde el Ecuador. ¿Conocen a Nicola Cruz? Es increíble. Este tweet fue apenas uno de los tantos reconocimientos que alcanzó este joven productor, que ha puesto a la música ecuatoriana en el centro de la escena global como nunca antes. Todo esto debido a su humildad, su perseverancia y al gran talento que posee. Por eso, Nicola Cruz no puede faltar aquí en Electrolandia. Ahora es el turno de escuchar a otro talentoso DJ que posee el Ecuador. Les estoy hablando de Peter Romo. Escuchemos su mega mix de Tropical House, el cual se encuentra disponible en su cuenta de YouTube desde el 1 de marzo de este año. Así que, suena ahora Peter Romo en Electrolandia. Electrodiction. I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Well, come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm. Cold enough to chew my bones. It feels like I don't know you anymore. Shape of you, push and pull like a magnet, although my heart is falling. We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now. I don't think that we could work this out on the terrace. I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm with it, it's all hang up. I'm in love with your body. Oh, I don't want, oh, I don't want. I'm in love with your body, ready to discover something brand new. I'm in love with the shape of you. I'm in love with your body, ready to discover something brand new. I'm in love with the shape of you. So cold to meet with every friend. You bring Electroaddiction. Aunque en ocasiones se encuentra ocupado en su academia de DJs, brindando cursos trimestrales a todos los jóvenes que quieren llegar a ser algún día unos exitosos DJs, Peter Romo no deja de sorprendernos y nos sigue regalando buenas mezclas y además se la pasa brindando grandes shows. De hecho, el 21 de julio Peter Romo se presentará en el Color Fest. Que se realizará en el Estadio Universitario de la prestigiosa Universidad Central del Ecuador. Así que esperamos que el evento sea todo un éxito y que Peter Romo los ponga a saltar y a disfrutar de su música, porque es un talentazo. Seguimos con más, y ahora vamos con un clásico de la música electrónica en manos de Tiesto, con su tema Walking on Clouds, o mejor conocido como Caminando sobre las Nubes. We'll be right back. Tiesto es ya uno de los DJs más famosos del mundo. Tiesto es ya toda una leyenda en el género electrónico, respetado por muchos, odiado también por muchos, pero lo que nadie puede negar es el talento que posee. De hecho, Tiesto fue la motivación para que Martin Garrix decida ser DJ. Esta decisión convirtió a Martin Garrix hace unos años atrás en el mejor DJ del mundo, por encima del mismo Tiesto. Pero igual, tanto ha sido el éxito que ha tenido Tiesto que ya ha sido hasta inmortalizado en videojuegos. Les estoy hablando del videojuego Sims. Además, es uno de los DJs que más gana en el mundo. Se calcula que sus ganancias han llegado a estar en cerca de los 18 millones de dólares. Eso sí que es full dinero. Amigos y amigas, recuerden que estamos aquí en el mejor programa de música electrónica. Recuerden que Electrolandia llega a ustedes solo por la frecuencia 940M de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahora nos vamos a una pequeña pausa, pero enseguida regresamos. ¿Te gusta la adrenalina, eh? Pues recárgala, que esto no ha sido todo. Ya regresamos con Electrolandia. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Porque el viaje no termina. Levanta tus manos y deja que la música te lleve. Estamos de vuelta con Electrolandia. Estamos de vuelta con tu programa favorito Electrolandia. Espero estén listos para seguir con lo mejor de lo electrónico. Y abrimos el segundo bloque del programa con Carl Cox y Nicole Mudaber con el tema Nos Vemos Después. Y suena aquí en Electrolandia. Thank you. 54 años y después de su retiro en julio del año anterior, el originario de Barbados, Carl Cox, es ya una leyenda de la música electrónica. De hecho, Carl Cox fue nombrado el mejor DJ del año en 1997 por la revista DJ Magazine y además fue considerado el 18º mejor DJ del mundo en el 2009 por la misma revista. Según expertos en música electrónica, Carl Cox ocupa el puesto número 1 a nivel mundial en calidad musical y técnica, y por eso no podía faltar que nos deleite con su talento solo aquí en Electrolandia. Y seguimos con más de la buena música electrónica. A continuación, vamos a escuchar a otro veterano de la electrónica. Les estoy hablando de Plastic Man con su tema Crapaud. Thank you.